De brujas y otras hierbas. Un lienzo manchado, un papel azul poesía, un acorde que cala los huesos. Este cuento es un aporte de las Casandras. Narración Carmen Capdevila. Matrices de Lia Senk. Cuando tenía 6 años, la maestra le tachó con negro la última oración. El sol sale sin sol. No pudo decir nada. Ya tenía la lengua comida por los ratones. Ratones de su casa, ratones de su aula, ratones en todos los cuartos de la memoria. ¿Quién le come ahora la lengua cada vez que tiene que decir oraciones finales? Decir, no te soporto más. Amén. No estoy de acuerdo. Amén. Dame una oportunidad. Amén. Amén. Amén. Sospecha que los ratones andan ahora por los estrados y en las oficinas, disfrazados de dueños, disfrazadas de dueñas, o de jefes, o de jefas. Yes, you.